Nota loca, vaca, remix. Posivo o no, agresiva pa' partir la disco y a ti también. Te gusta el castigo, me gusta tú, te gusta el castigo. Yo quiero darte tortura, pero tranquila si lo quieres pasivo. Si te activas si yo me activo, tú agresiva y yo agresivo. Sobre el castigo. Welcome to the remix, grande. Ese miedo, vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Hasta punto el mundo, mi mundo. Ese miedo, vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Vagabundo. Enséñale cómo es que pega el. Vagabundo. Enséñale cómo es que pega el. Vagabundo. Enséñale cómo es que pega el. Vagabundo. Vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Vagabum. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Vagabum. Soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Vagabundo. Ese miedo vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Vagabundo.